10:45, muy buenos días a todo esto. Vamos a quedarnos con los primeros apuntes de la actualidad local, así que tal y como les anunciamos, por ejemplo, entre otros temas, vamos a abordar ya en estos instantes una de las iniciativas que hemos venido anunciándoles en días atrás. Estamos hablando del noveno concurso de cuentos sobre la discapacidad que organiza en esta nueva edición, de nuevo, la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubric. Con su presidente vamos a conversar durante los próximos minutos. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manolo Piñero, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, nueva edición del concurso de cuentos sobre la discapacidad y una iniciativa, Manolo, que poco a poco hemos venido hablando estos años y bueno, pues ya se ha ido consolidando, ya muy cerca de cumplir ese 10º aniversario. Sí, sí, ya nos queda un añito, bueno, todavía no hemos terminado esta, pero vamos, ya estamos pensando en la siguiente. Sí, sí, cerca de 10 años. ¿Sí? Pues poco a poco, como decimos, que se ha ido consolidando. Un concurso, Manolo, que ¿con qué objetivo lo organizáis? Bueno, nosotros organizamos este concurso con el objetivo de que los pequeños vayan viéndolo, que la discapacidad es nada extraño, vamos, para que ellos lo acojan con normalidad, ¿sabes? Uh-huh. Para que en sus cuentos lo plasmen como ellos viven, como ven la discapacidad, ¿no? En las personas que tienen a su alrededor. Uh-huh. Más, esencialmente es eso. Una forma de que empaticen también, ¿no? Con las personas con discapacidad, que vean su problemática, ¿no? Cotidiana. Y además de fomentar valores como la igualdad, ¿no? Entre los más jóvenes. Y todo ello, bueno, pues con lo que es el añadido del fomento de la creación literaria, ¿no? Porque al fin y al cabo estáis fomentando a que escriban cuentos, ¿no? Exactamente. Ellos promuevan su inventiva, ¿no? Y que hagan sus cuentos y digamos que le den un pequeño vuelco a lo que piensan de la discapacidad y lo plasmen ahí en sus cuentos. Porque sí. Además es algo que hemos comentado en muchas otras oportunidades y bueno, es algo de sentido común y que todos podamos imaginar, y es que la discapacidad al fin y al cabo afecta a todas las personas, en el sentido de que cuando nacemos tenemos una serie de, hasta que evidentemente nos vamos ya creciendo, bueno, pues tenemos una serie de capacidades no limitadas, cuando somos ya muy mayores igualmente, en el transcurso por diferentes motivos, así que por un motivo o por otro todos contamos con alguna discapacidad a lo largo de nuestra vida y por tanto se trata de que los más pequeños ya se pongan en la piel de esas situaciones, ¿no? Sí, exactamente. Como tú ya bien has explicado, desde que cuando nacemos también no somos discapacitados, pero no es una discapacidad, sino, por ejemplo, cuando eres pequeño, tú no comes, te tienen que dar de comer, ¿no? Y después, cuando eres, también como te has explicado tú, cuando ya es demasiado mayor, pues te vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Uh-huh. Cuando ya eres demasiado mayor, también a lo mejor te tienen que... Sí, se limita la capacidad. O sea, empezamos como, digamos, discapacitados y morimos a veces también como discapacitados, ¿no? Porque en cierto modo es parecido una persona mayor que ya no se puede valer por sí misma a un bebé, digamos, en este caso. O una persona también con cualquier accidente que sufra y durante un tiempo, ¿no? También tenga que ir con un pie callorado, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, en definitiva, son situaciones que, además de, evidentemente, las personas con discapacidad, que de forma permanente tienen que sufrir esa problemática, bueno, pues es una forma de que ellos también se pongan, como decimos, en su piel. Y todo ello, Manolo, que organizáis además en esta parte final del año, no por casualidad, evidentemente, sino también porque queréis que haya ese especial simbolismo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Sí, sí, también es el día 3 de diciembre y si no... Y entonces cae en domingo este año, entonces veremos a ver cómo el concurso, el fallo del concurso se dará no lo impide nada, el día 4 de diciembre se hará la entrega de los premios aquí en el Fatou, y vamos, lo que pasa es eso, que nos coge este año el domingo, no coincide con el, porque el domingo, como ya sabemos, está aquello cerrado, tampoco se puede hacer nada allí en el salón de actos del colegio. Entonces lo pasaremos al lunes y ahí haremos la entrega de los premios, leeremos el manifiesto que en principio primero lo lee, ya quedaré contigo para ver si se podrá hacer ese mismo lunes. Sí, claro, a través de la radio leemos el manifiesto. Exacto. Y bueno, ya de todas maneras allí se leerá también, no sé si dará tiempo, pero vamos, lo intentaremos a ver si se puede leer el manifiesto allí también. Eso es el día 3 de... suele ser el día 3 de diciembre, pero en esta oportunidad ya decimos que cae en domingo, así que lo más seguro, ¿no?, que se... por tanto, se deje para el día 4, para el lunes, sí. 4 de diciembre. Y bueno, hablando de fechas, desde luego lo que tienen que tener muy presente los padres, por ejemplo, de los niños ahora mismo no nos estarán escuchando, están en el cole, pero sus padres que, bueno, pues si están sus hijos en quinto curso de primaria, pues pueden participar porque es un concurso enfocado para esa edad concreta, para los alumnos de quinto curso. ¿Y hasta el día, hasta qué día, Manolo, pueden entregar? Hasta el día 24 de este mes, 24 de noviembre, se recogerán ya ese día por la mañana, ya iremos por colegio para recoger los cuentos, que este año hemos cambiado el formato, porque normalmente los cuentos los críos los hacían a su estilo, ¿sabes? Uno le ponía una portada o lo hacían más grande, más pequeño, más o menos, vamos, en la base venía que era un par de hojas o tres. Y este año hemos cambiado el formato, la asociación ha hecho los cuadernillos, entonces todos los cuentos serán iguales. No tienen, bueno, cambian de color, porque unos son de un color, otros son de otro, porque son unas cartulinas, y cambian de color, entonces cada colegio tiene su color, y así nos liamos nosotros menos también, porque después luego cuando tenemos que organizar los cuentos de un colegio y otro para entregar los premios, también nos liamos mucho. Así que este año hemos decidido hacer unos cuadernillos y distintos colores, así luego no es más fácil organizar todos los temas. La experiencia es un grado y eso se va notando en las ediciones ya que que se han organizado, y por tanto habéis entregado una especie de plantilla, ¿no?, unos cuadernillos en cada colegio para aquellos alumnos que quieran participar, ¿no? Exactamente. Y así es más, hombre, nos pareció una buena idea que fue David Sierra quien nos lo propuso. Le digo, mira, ¿por qué no hacemos esto? Digo, mira, pues me pareció una buena idea y gracias a él también, que nos ayudó, nos hemos hecho este formato. Lo cierto es que participan, como decimos, los alumnos de quinto de primaria. En otras ediciones, hombre, va fluctuando la participación, pero siempre suele ser importante, teniendo en cuenta que no es un concurso abierto para todos los escolares, sino para lo que son los alumnos, concretamente de quinto. Por lo tanto, si echamos una cuenta rápida, nuestra población, hay 6 colegios, hay en uno de ellos hay 2 líneas, en otro otras 2. Bueno, pues podemos estar hablando de unos 180, 190 alumnos como mucho, de quinto curso, y una gran mayoría suele participar, ¿verdad? Una gran mayoría, exactamente me parece que son o 174 o 176. El total, porque yo fui preguntando a los distintos colegios cuántos alumnos habían cada de quinto. Entonces, para saber los cuadernillos que tenía que hacer, como este año se han entregado en cada colegio, pues para que hubiera suficiente. Supiéramos exactamente lo que había. Entonces, otros años los que han venido los cuentos ya hemos contado hoy lo que había, pero este año hemos tenido que entregar, se han entregado algunos más, por si alguno se le estropeaba o lo que sea, pero es que no sé exactamente si son 174 o 176, pero vamos, sí, ahí están. Más o menos, en torno a esa cifra, echando una cuenta rápida, a 20 y tantos alumnos, el máximo 25 por clase, y bueno, pues un curso en cada colegio, a excepción de Ramón Crosa y Fernando Gavilán, que tienen 2 líneas, bueno, pues ahí están las cuentas. Pues nada, como decimos, de ese total, la verdad es que suele llegar a un buen número de alumnos esa participación, aunque fluctúa, evidentemente, pero eso también, supongo, ¿no? Muchas veces depende de la implicación de los profesores, de los propios centros que dan a conocer el concurso, y en cualquier caso, bueno, pues está abierto para aquellos padres que nos estén escuchando, para cualquier alumno que lo desee, y por tanto puede, si no lo sabe, pues puede contactar con su colegio, preguntarle a su profesor al respecto, ¿no? Sí, sí, vamos, ellos ya, como tú estás diciendo, pues ellos sí están interesados, pero vamos, el padre imagino que sí que debe estar interesado, pero yo creo que es el crío el que, en teoría, es el que debería estar más interesado, digo yo. Digo para... Sí, sí, digo por si no está, los padres que no estén escuchando y quieran comentárselo a sus hijos, bueno, que lo pueden comentar que existe este concurso. Y es el concurso, sí. Para poder... Y es que el concurso también, como hemos hablado antes, depende, unos años hay más participantes, otros menos, pero también, como tú has dicho antes, depende también de los profesores. Hay veces que los profesores, el concurso este de cuentos lo meten como una... ¿Sabes tú? Yo como... Una actividad propia. Exacto. Una actividad propia con nota y eso. Entonces, claro, los niños se implican un poco más. Sí. Así. Y lo veo yo mejor así. Que los profesores digan, mira, pues esto lo vamos a meter por aquí para que... Y claro, una forma de aprovechar el concurso para... Exacto. En definitiva, una actividad de redacción, ¿no? En este exacto. Caso. Es como... Es un cuento, pero vamos. Sí. Es de redacción. Pues nada, pues. Que ya en la propia carta que se nos manda a los colegios se le indica que muchas veces no llegan cuentos sino redacciones y claro ya se le ha indicado que sean cuentos ni historias reales ni sino que sea un cuento, vamos, que intenten inventar algo que no sea solo mira yo tengo mi abuelo y escribo lo, ¿sabes? Sí. Si no, que intenten que le den huerta al coco, ¿sabes? Pues para la inventiva, la imaginación, la creación, este concurso, además de los valores, evidentemente, de igualdad, pues también ese apunte de fomento cultural. Una iniciativa, Manolo, en la que contáis con el apoyo, la colaboración del Ayuntamiento y Diputación, ¿no? Sí, sí. Todos los años, por ahora, tenemos el apoyo de la Diputación de Cádiz. Y de aquí del Ayuntamiento de Ubrique, porque todos los años echamos una subvención a la Diputación y hasta ahora no lo van concediendo año a año. Así que también tenemos un aliciente también para hacerla. Porque, bueno, además por eso están ahí los premios también, o sea que hay un coste evidentemente, aparte del esfuerzo que hagan los integrantes de Discovery. Pero al margen de esto, pues también están los premios, que si te parece podemos recordar cuáles serían. Sí, mira, serían tres premios, que es una tablet y un libro, que la tablet como casi todos los años las aporta el Ayuntamiento de Ubrique, que con eso colabora, aparte de cedernos el local y algunas cosas más, y después eso, una tablet y un libro. Normalmente siempre premiamos un par de cuentos más, que ya van con un libro solo. Entonces serían los tres premios principales son esos. Pero después, dependiendo de cómo veamos cómo va el concurso, si hay algún par de cuentos mejores, pues también le damos un libro también a otros dos premios más. Lo cierto es que con esos premios, bueno, pueden ser los reyes anticipados, ¿no? Para muchos críos. Bueno, sí, para muchos críos, aunque ya nosotros ponemos la tablet, pero ya que pasa que en muchas casas ya la tablet está como un poquito ya, que hay bastante, vamos, ¿no? A lo mejor a algunos críos no les hace tanta lesión, pero intentamos que haya algún aliciente también, aparte de que tenga su inventiva, ¿no? y participe, que tenga alguna recompensa. Y en este caso es eso, un libro y una tablet. Un premio digital de la nueva tecnología y otro más tradicional, así que se conjuga un poco. Que sea que se comparta las dos cosas, que no sea solo la tablet para que sino que tenga un libro que físicamente puedan leerlo y pues nada, todo ello, insistimos sobre este noveno concurso de cuentos sobre la discapacidad. ¿Tenéis ya el jurado, Manolo? Bueno, todavía estoy ahí. Más o menos. Todavía no lo he llamado, pero vamos, ahí estamos. En ello se pero vamos, ¿no? Normalmente siempre es, casi siempre somos los mismos. Mm. Son parte de la asociación, después también tenemos a David Sierra, que como bien sabes tú, de lectura está bastante bien. Sí, sí. Entonces, David Sierra, después también hemos tenido también a José Luis López, el pintor, Luis López Núñez, también lo hemos tenido. Y este año a ver si contamos con algún miembro del ayuntamiento. O sea, este año sí estarán disponibles, ¿no? Porque algunas veces que no pueden, porque me ha coincidido con otras que tenían otras actividades y no han podido venir. Entonces, este año no sé. Ya se lo propondré a ver si puede venir alguien. Y se valorará por parte de ese jurado, bueno, pues lo que podamos imaginar, ¿no? Originalidad y, bueno, pues el aporte cultural de valores también, que se destaque en la historia, etcétera, ¿no? Sí, también se nota cuando le ayuda el padre, ¿no? Porque en la forma de las palabras y eso, los críos se explican diferente a una persona mayor, entonces... Cuando tú ves el cuento, dices, este cuento está muy bonito, pero se nota que aquí ha habido ayuda, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, también ahí hay que ver lo que... Porque hay cuentos que tú dices, pues, este cuento para que lo ha escrito, ¿sabes? Una persona ya que se nota que maneja ya otras palabras que los críos no las conocen, ¿no? Entonces, hay que ir mirando a ver cómo hacemos la selección, ¿sabes? Imagino que muy complicado para el jurado, sí. Evidentemente, cuando estamos hablando de ciento y pico trabajos en muchos casos. Claro. Pero bueno, pues... Vámonos, que nos damos una fecha buena de leer cuentos allí toda la tarde, un par de horas allí, y uno lee uno, otro de otro, los apartamos. Bueno, vamos a apartar esto que vemos, lo que algunos nada más que lo empezamos a leer, ¡pum!, descartado. Porque no, sí, se hace viendo... primero una selección y después ya se va afinando. Y ya se va... Primero una criba sin todo harto, ¿sabes? Y ya después ya un poquito más efectiva, ¿sabes? Pues todo ello en torno a los trabajos, que en definitiva, lógicamente, ¿no? Se agradecen todos ellos, porque, bueno, pues vienen a colaborar en el objetivo, en la causa que persigue este concurso de cuentos sobre la discapacidad. Recordemos, hasta el día 24 de noviembre, y los cuentos que los pueden entregar en su propio colegio, ¿no? Allí, porque vosotros después los recogéis de cada centro, ¿no? Sí, nosotros nos encargamos de recogerlo, así que nosotros llamamos siempre un día o dos antes al colegio para que el maestro o el profesor le diga, para que no tengamos que estar yendo otra vez al colegio a recogerlo, si algo ha quedado alguno o no. Entonces, nosotros llamamos un par de días antes para que los profesores los tengan el mismo día y lo recogemos todo. Se recogen esos cuentos y, como decíamos, presumiblemente, casi con toda seguridad, el día 4 de diciembre, una vez que ya el jurado pues haya decidido el fallo, la selección de ganadores, pues ya el 4 se entregarán los premios. Exactamente. Será a las 7 de la tarde en el Francisco Fató, en el salón de actos. A las 7 de la tarde, como normalmente lo hacemos cada año. Por cierto, un acto que es público, abierto a... Sí, ahí puede ir todo el mundo el que quiera, ¿no? No hay... Lo que pasa es que este año, si se confirma que van todos los críos, no veas, aquello estará... y entre los críos y los padres se llenará aquello, vamos. Vamos a ver. Eso espero, yo espero que aquello se llene. Con ese objetivo de luego hay bastante participación. Claro que sí, se hace con el objetivo, ¿no?, de la máxima movilización, participación. Y bueno, ello como una de las actividades que organizáis desde Discovery a lo largo del año, también, como decíamos, esa propia jornada del 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la lectura del manifiesto, con este tipo de actividades, otra de la jornada, ¿no?, que centra vuestra atención, pero el trabajo que desarrolláis es a lo largo de todo el año, ¿verdad? Exactamente, no es solo ese día, ¿no? Nosotros hacemos más actividades durante el año y este año coincide también que el día 4 este de diciembre termina el plazo para adaptar los edificios públicos, vamos, también que ha coincidido el mismo día, ¿eh?, que hacemos esto, que ya concluye el plazo que había para adaptar edificios públicos. Así que también daremos un toque allí. De atención. De atención también, sí. Mm. Para que los que no han haya dado tiempo, que se arregle lo más pronto posible, que es lo que debería de haber hecho antes, ¿no? Descubrí que además ha colaborado con el ayuntamiento en lo que es la identificación de los puntos donde contáis con barreras arquitectónicas, ¿verdad? Para evidentemente para solucionar y para que haya una alternativa posible, ¿no? Sí, hemos estado colaborando con el ayuntamiento, le hemos mandado fotografías de sitios que hemos visto que no están adecuado, y bueno, el ayuntamiento pues por ahora está haciendo algunos arreglos en algunos sitios desde los que le hemos mandado. Entonces, por ahora va la cosa bien. Espero que siga la cosa así, porque tú sabes que esto es dependiendo del presupuesto que haya para obra, claro, para arreglar las cosas, pero vamos, espero que se saque en los presupuestos alguna partida para la eliminación de barreras. Porque además es algo que, solo hace falta que una persona se fastidie un pie y o bueno, incluso cuando tiene a un crío, tiene un hijo, y sí, tiene que ir con el carrito, así podemos comentar muchas circunstancias, sí, para que se dé cuenta una persona de todas las barreras arquitectónicas que existen cuando salimos a la calle. Exactamente, eso lo sabe cualquiera, vamos. De hecho, el otro día me comentaron que en el Ayuntamiento de Cádiz cogieron a un concejal, lo montaron una silla de ruedas, y a ver que Cádiz, digamos, está llano, no tiene tampoco... Claro, sí, si se viene un brinque ya no vea. Tuvieron una obra montada a la silla de ruedas, que cuando terminó tenía zampollas en las manos y se dio cuenta de lo que... le costó, vamos. No son lugares llanos y amplios, pero imaginemos aquí en Ubrique, ¿no? Sí, ya ves. De hecho, me parece que este año, también el día 16 de... No, el día 2 de diciembre, tenemos los premios FEGADI, que es de la Federación Gaditana de Discapacitados, a la cual pertenece Discubri. Pues allí en Jerez se van a hacer los premios FEGADI también, y de hecho se le van a entregar un premio a este concejal, porque por la eliminación de barreras que ha tenido allí en Cádiz, a raíz de la experiencia que tuvo al montar de silla de ruedas. Sí, sí. Entonces, sin duda la mejor forma de ver exactamente dónde están las barreras, las dificultades arquitectónicas, ¿no? Esto cuando hablamos de las vías, de las calles, que en el caso de Ubrique, por la orografía de nuestra localidad, está claro, ¿no?, que hay muchísimas zonas muy complicadas. Pero aparte de eso, evidentemente, los edificios públicos, ¿no?, es un lugar donde deben eliminarse una normativa que se exige también a comercios y demás, y puntos privados. Imaginemos los edificios públicos, ¿no? También, los edificios públicos son los primeros de estar adaptados, digamos. Claro. Ya este año se puso en funcionamiento también el ascensor del convento, que llevaba ya mucho tiempo allí nosotros diciéndole que lo arreglaran o lo que pusieran, pero no se sabía cómo estaba aquello. Sí, porque de hecho no había entrado en funcionamiento nunca desde que se construyó. Estaba, pero no había funcionado, que no sé el motivo ni el porqué, pero vamos. Ya de hecho está funcionando, así que una mejora que hemos tenido aquí en eso, para cualquier persona que no pueda subir, no solo una persona con discapacidad, también hay personas mayores que le cuesta subir una escalera, entonces el ascenso siempre es mucho mejor. Pues es una de las líneas de trabajo, desde luego, por parte de Discovery. Y en general, asesoramiento, ¿no?, a las personas que os solicitan ayuda para temas de subvenciones, de ayudas también, de apoyo, ¿no?, para personas con discapacidad. Y seguís en la misma sede, ¿verdad? Sí, seguimos aquí en la calle San Antonio, en el número 10, y seguimos ahí para todo el que quiera o unirse a nosotros como socio, o para explicarle cualquier duda que tengan sobre tarjeta de aparcamiento, vamos, que se la podemos solicitar, al que le, vamos, que se la pueda solicitar, y no sé, todo subvenciones, también ha habido este año, también ha habido subvenciones de ayudas individuales, que hay todos los años, uh-huh. Y hombre, porque y ahí estamos para ayudar a todo el que me necesite. Uh-huh. Pues la sede, hablando de un poco demandas, ¿no? En cuanto a las administraciones también, en cuanto a la sede, es una de las peticiones, ¿no? Que seguir y bueno, pues reivindicando, y es un poco algo en común, ¿no? Con la mayoría de colectivos, ¿no? Exactamente, nosotros llevamos ya desde que empezamos, digamos, hace ya 10 años que empezamos, que hemos cumplido este año ya el 10º aniversario también de la asociación, y desde, bueno, nosotros desde que empezamos pedimos un local, sí. Y hasta ahora todavía no hemos tenido la suerte de que nos lo hayan dado. Nos concedieron un local aquí en la piscina, en los locales que hay aquí en la piscina, donde hay varias asociaciones. Sí, sí. Nos concedieron uno, pero el problema que tenía estos locales es que son demasiado pequeños. Entonces, no eran operativos para vosotros. No, es que no nos caben ni lo que tenemos, ni las camillas, ni la mesa, ni claro. Es que no, vamos, es que a lo mejor para otras asociaciones que no tienen que dar rehabilitación como nosotros y eso, sí, pues les funciona porque ellos tienen menos cosas que introducir dentro de esta oficina que hay aquí, pero a nosotros que es demasiado pequeña. Bueno, pues necesitamos un local más amplio. Claro. Además que esté en un sitio un poco más accesible también, porque aquí para subir la cuesta de aquí de la piscina, una persona que venga en silla de ruedas, sí. No lo veo yo muy práctico. Claro, podemos imaginar. Sitio, porque hombre, yo por ejemplo tengo una silla de eléctrica y tengo también una manual. Yo sí, cuando subo ahí a la piscina pues cojo la eléctrica, pero todo el mundo no tiene esa posibilidad. Entonces, pues tendría que ser un sitio que estuviera llanito, que no haya. Sí, tiene que ser una zona de la parte baja que esté ahí, llana. Pues nada, es una de las peticiones, sin duda, de Discovery. A ver si llega esto a buen puerto, la petición, ya queda algo por aquí. Junto a, como decimos, el trabajo que se realiza, se viene realizando en torno a la eliminación, que ya además se han desarrollado diversas obras, ¿no?, en ese sentido, para la eliminación de barreras arquitectónicas. Y bueno, pues el trabajo que, en definitiva, en el que colabora Discovery a lo largo del año y también con actividades como la que estamos comentando en el día de hoy, ese 9º concurso de cuentos sobre la discapacidad que queríamos abordar en el día de hoy, aunque la información ya ha llegado a los centros educativos, de todas formas como recordatorio, y bueno, los padres que nos estén escuchando de críos de quinto de primaria, pues pueden incentivarlos, pues recordarle, ¿no?, que queda ahí ese concurso y que deben entregar el trabajo antes del día 24. Es la fecha tope para participar en este concurso, 24 de noviembre. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, pues nada. Muchas gracias por esta entrevista, para que todo el mundo se entere de esta actividad que tenemos aquí en la asociación. Y nada, y aquí estamos dispuestos para lo que os haga falta, o estamos aquí. Pues nada, bueno, como alguna siempre. ¿Alguna pregunta, algún otro día que preguntar? O pues nada, aquí estamos dispuestos para lo que ustedes queráis. Pues como siempre, lo sabemos, hombre, muchas gracias. Hacemos el llamamiento a la participación en el concurso y recordamos, en cualquier caso, Manolo, si te parece, ese mismo lunes, 4 de diciembre, volveremos a conversar sobre el concurso y sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la lectura que solemos hacer del manifiesto. ¿Sí te parece? Estupendo. Así quedamos. Ya el día 4 volveremos a hablar por aquí. En eso quedamos. Manolo Piñero, presidente de Discovery, como siempre, muchísimas gracias. Venga. Gracias, buenos días.